Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bailando al ritmo del coronavirus. Estamos escuchando a la cantante Corona y por fin, finalmente ya llegó a Chile el famoso coronavirus, o más conocido como COVID-19, que se originó en China, en la ciudad de Wuhan, no en Yahoo, como nuestro querido presidente con dislexia. Creo que se mandó un comentario. En todo caso, me parece que nuestro presidente siempre tiene ese conflicto que confunde todo, da vuelta a todo. Está medio piteado, Lolo. En fin, se dicen las malas lenguas por ahí que el virus se generó mucho tiempo antes de lo que el gobierno chino avisó, ¿no? Entonces, mucha gente, a causa del Año Nuevo Chino, empezó a repartirse, mucha gente de esa ciudad empezó a repartirse, viajaron de los amigos, los hermanos, patatí, patatá, la familia, y ahí se empezó a propagar el virus. Y como no es un chino, sino que son millones de gente que sale de China cuando hay fiesta, por supuesto, esto se propagó así, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Ah? Pero vámonos a la esencia. Es un resfriado que, si no te lo cuidas, se te puede desencadenar en una neumonía, una bronquitis, whatever. Tratamiento fácil de esto es, si te llega a dar, primero aislarte para no contagiar al resto, o si quieres ir a contagiar al resto, como por ejemplo a un mall, como por ejemplo a una marcha, qué sé yo. Pero si te pasa, tienes que quedar en casa y tomar. Lo primero que tienes que empezar a tomar son analgésicos, jarabes, medicación para la tos, un descanso, tomar líquidos y ojalá estar en tu casa durante un buen tiempo hasta que se pase la fase de contagio. Y cuidarte, por supuesto, nada de salir a tomar, al bar, ahí a emborracharte, día de semana. Bien, partimos la hora del Terrock en el capítulo número 261, y queremos saludar a las radios que transmiten la hora del Terrock al ritmo del coronavirus. Speedway Radio, www.speedwayradio.com.mx. A Asalto Mata de Zaragoza, España, www.asaltomatarradiorock.com. Y por último, seguimos en Front Row Radio de Ciudad de México, pinche cabrones, en la www.frontrowradio.com.mx. Está rechida la radio esta. Oye, ¿cómo le va a los amigos de España y a los amigos de México con su coronavirus? Y a los otros amigos que escuchan la hora del Terrock. Hoy estamos internacional, people. Pero también esta semana vamos a estar dentro de la semana que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que hoy en día ha sido... Está bien, la gente sale a marchar, el año pasado salieron a marchar, pero hoy en día me he dado cuenta que está bien politizada el asunto, ¿eh? Entonces, como que a ella no me gusta mucho, ¿eh? Yo creo que las mujeres tenemos que salir a marchar por nuestros derechos, pero cuando se meten grupos políticos a manejar este asunto, ya se pierde todo el sentido, porque finalmente seguimos siendo esclavos de algunos, esclavas de algunos que tienen una mentalidad política específica. En fin, vamos a partir con una chica. Sí, vamos a partir con una chica. Esta mujer tiene más experiencia que todas juntas. Se trata de Rosemary Vargas, fundadora y líder de la reconocida banda Venus. Una banda de los 90 que fue reconocida en Chile, que cantaban ese tema, Zorrita, el cielo amanece. Ya, bueno, esa banda, ella es la fundadora y líder de esta banda, ¿no? Y que ahora está estrenando esta canción que se llama El Matriarcado, el segundo single de su próximo disco, y que marca su regreso definitivo a los escenarios con Rose de Venus, ¿no? Nuevos integrantes y un renovado sonido, on fire. El Matriarcado, como explican sus integrantes busca la equidad de la mujer en la sociedad, que busca volver a los orígenes, en donde la mujer tenía la intuición y el conocimiento para liderar una sociedad sin ego, sin competencia, solo con sabiduría, donde todo era mejor que la suma de sus partes. A la vuelta voy a hacer un comentario sobre los egos y la competencia. La historia de Rosmarie Vargas se remonta a los años 90, donde canciones de su banda Venus, como Zorrita, la que le estaba cantando recién, Corre Caminos y Estás Borracho, hicieron estragos en la escena nacional con la aparición de la primera agrupación del rock femenino, ¿no? La que dio paso a la aparición de muchas otras tantas más en el tiempo en que el género estaba dominado por hombres. Bien. Vamos a dejarlos con Rose de Venus y esta canción que se llama El Matriarcado, aquí en la hora feminista del turrón. Y mutilada por siglos sin entender. Solo quiero dignidad, libertad emocional y expresarme en igualdad. Desperté y recordé, matriarcado era mi casa y el poder siglos atrás. Potente al verte, el miedo, dolor y la culpa, sin movimiento se quedó atrás. Con esta canción llamada El Matriarcado. Y si quieres más información de Rose de Venus, váyase a la www.com, facebook.com/Rose de Venus Oficial. Y sí, bueno, ese es el feminismo, es un tema, ¿no? Hay gente que le molesta. Yo he escuchado varios hombres como que les molestan porque tienden a confundir el feminismo, porque hay varias líneas del feminismo, pero son tres las más grandes. Pero la línea que por lo menos yo sigo es la que trata de buscar la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Nada más que eso, derechos y obligaciones. Si tú trabajas, si un hombre trabaja en X trabajo, X cantidad de horas, y la mujer trabaja en el mismo trabajo, las mismas cantidades de horas, no es justo que la mujer gane menos, ¿cachai? No es justo, por ejemplo, que las mujeres tengan que pagar más plata en las ISAPRES porque están en periodo fértil. Finalmente la estáis castigando por tener hijos, pero si no tienen hijos, por favor, no hay mano de obra futuro. La igualdad política, económica, social entre los sexos, ¿no? Etcétera, etcétera. El machismo lo que busca es poner al hombre superior a la mujer. El feminismo lo único que busca es ponerlo en forma paralela, ¿no? Iguales. Pero sí hay otras líneas del feminismo que son mucho más extremas, y hay algunas que se podrían llamar las feminazis, ¿no? Que son las que odian a los hombres y etcétera, etcétera, etcétera. Todos los extremos son malos, ¿no? Todos los extremos son malos. Bueno, solo se lo explico, chicos, porque yo sé que hay muchos hombres rockeros que están escuchando eso y me ha tocado hablar con muchos hombres y me dicen, ah, es que la feminista. Loco, nada de feminista, se está buscando la igualdad, sí, sí. Si al fin y al cabo yo pago los mismos impuestos que tú pagas, yo pago las mismas contribuciones que tú pagas, yo pago lo mismo que tú pagas por vivir, porque yo no puedo tener el mismo nivel que tú, ¿no? Hay zonas en el mundo donde a las niñas todavía se las casan sin preguntarles si quieren casarse, o se les castra, o se les interfiere sus órganos genitales, mujeres que todavía les pegan, etcétera, etcétera, etcétera, y eso no puede ser, ¿no? La otra vez un amigo me decía, ah, pero es que cómo mi novia me pegaba. Bueno, le decía yo, si tú consideras que eso está mal, entonces sale y alega, pues. Ah, pero es que si salgo y alego quedo como maricón, no quiero ofender a la gente homosexual. Bueno, le digo yo, pero es que hay que alegar, ¿cachai? Ojo con eso también. Y eso que le pasa a él es muy machista, fíjate. Porque ese chico debería haber salido y haber ido a denunciarla, porque no tiene por qué ponerle la mano encima. De la misma forma hacia la mujer. Ahora, lo que pasa es que hay más casos de mujeres que de hombres. Y los hombres, si es que hay caso, les da miedo porque tienen que ser hombres y les puede doler las pelotas si es que van a acusar a la pareja que le está cascando. En fin, hoy no vamos a hacer un programa feminista, pero tocamos el tema como para estar apoyando a todas esas mujeres que salen a marchar o levantan su voz, o ese día dicen, no, sí, feliz día de la mujer, me quiero, me amo, me adoro. Para ellas también un feliz día, y espero que disfruten este programa que viene mixto. Ya, oye, sí, ahora nos vamos con una banda que se llama Red Indian. Es una banda de rock indie originaria de Lima. Mira, fíjate, nace en el año 2015 como un proyecto musical iniciado por Jean-Paul Meneses. Primera guitarra consolidándose en el año 2016 con la llegada de Mario Velarde como vocalista. Un año después, en el año 2017, Red Indian publica su primer LP, Hugging Dogs, el cual fue comentado en distintas plataformas extranjeras. La banda se ha presentado en distintos locales de Lima, así como en las ciudades de Huancayo y Trujillo. Hoy, la semana pasada, tuvimos a alguien de Huancayo. Asimismo, Red Indians ha compartido escena musical con otras bandas locales como Suerte Campeón, Mercury Toy y Rafo Raes, Los Caracoles Suicidas, entre otras tantas bandas más. Los integrantes de Red Indian son Jean-Paul Meneses, Ochoa en primera guitarra, Mario Velarde Alba, vocalista, Araón Medina Vargas en el bajo, John Cuba, Nagel con Cuba, guitarra y teclados, y David Subiate en la batería. Los vamos a dejar con esta canción que se llama Dime Si Lo Sabes, Red Indian, aquí en la hora del ucalaca, cuca, cuca del terror. Solo quiero verla hoy. Y así sabré que si esta infección es curable o no lo es. No lo es, no. Y ya lo sabes, y ya me tienes sonriéndonos y respirando solo el aire que me dejes, sumergiéndonos. Y dime si lo sabes bien, dime si lo sabes. Canción, teníamos a Red Indian con Dime si lo sabes. ¿Tú lo sabes? ¿Ah, tú lo sabes? ¿Tú lo sabes muy bien? Oiga, si quieres más información de Red Indian, www.facebook.com/Red Indian Contact. Red Indian Contact. Vamos a saludar a los medios asociados, ¿no? A Santiago Noiser. Y lo puedes chequear en la www.santiagonoiser.cl. Metal 2012, que lo puedes chequear en la www.metal2012.blogspot.com. Under Alternativo, lo puedes chequear en la www.underalternativo.blogspot.com. Y Patagonia Rock, la revista de los patones de Don Diego. Grrr, Diego Muac. www.patagoniarockcultura.com. Aquí voy a decir algo que me parece como bien extraño. De todos los medios de comunicación independientes, hay muy pocos que las cabezas somos mujeres. Las directores, el motor del medio. Eso ahí me parece penca. Deberían haber más mujeres haciendo medios, pero parece que el mercado es medio aburrido. Oye, vámonos a Chile de nuevo. Carlos Bosa es un compositor y guitarrista chileno con 20 años de experiencia en diferentes géneros: latino jazz, rock latino, metal, música antigua, on fire. Cuando era joven, recibió educación privada de música clásica. Sin embargo, pronto cambió la música clásica por el rock y tomó la guitarra eléctrica y se hizo malvado y consumió drogas. Cuando era mayor, viajó durante aproximadamente 6 años por África Occidental, mira, Europa y América del Norte, donde participó en muchas culturas y músicas diferentes que enriquecen su percepción musical. Muy bien, te felicito. De vuelta a Chile, se traumó, se deprimió. Formó parte de una banda musical medieval llamada Mundana, ¿no? La banda de rock Dados Cargados y sus proyectos solistas. Actualmente, Carlos está trabajando con Dados Cargados como guitarrista líder y su proyecto de rock metal instrumental. Su último lanzamiento es un álbum llamado Cosmic Instinct, que fue escrito y grabado en las instalaciones del Observatorio Astronómico Alma en el desierto de Atacama, la media volada. Ahora Carlos está componiendo un EP llamado Night in Alger, que se lanzará a principios de este año 2020, el año del coronavirus. Vamos a dejarlos con Don Carlos Bosa y esta canción que se llama Quasar, aquí en la hora del turrón. Escuchar fue a Carlos Bosa con Quasar. Si quieres más información o escuchar la música de Carlos Bosa, carlosbosa.com Va, carlosbosa.bandcamp.com. Vamos a saludar a los fans de la Hora del Terror, a don Patricio Valdés, a la Guerrelis, a don Alberto Fuensalida, nuestro editor estrella, a don doña Pau Flores Floreciendo, a don Paulo Boroto Sepúlveda, a la Ale P. Herrera, al Satanás, que también escucha la Hora del Terror. Vamos a saludar, a ver, a Claudio Melo, vamos a saludar también, vamos a buscar acá. A María Serrano Silva, a F. Becky, a Omar López, a Udo Garata, a Diego García, a Karen Gutiérrez Castro, a Diego Chepillo, a Dylan Belis, a Claudio Melo, a Alan Maripangui, a la Paula Santis, vamos a saludar, a Mauro Pérez, Pedro Landáez, a Kip Malmstrom, a Marjorie Álvarez y a Gonzalo Taz Muñoz. Son algunas de las personas que esta semana han interactuado en nuestra página web de la Hora del Terror, a nuestro, ¿cómo se llama? Webmaster, don Bactor Topias, y a don Bowie, que está enfermo, para variar, y doña Joan. Bowie está medio malote. Yo creo que Bowie, no creo que pase agosto en Tojas. Bueno, vámonos a la siguiente banda. Sí, nos vamos a ir con el Charro Negro, pinche cabrón. Es un proyecto de rock que aparece en la selva cañera del sur de Morelos en el año 2009. Su creador, el músico Martín Lucero, retoma el concepto visual, elemento de la cultura popular como el Charro Negro, aquella leyenda que habla de un personaje místico, fantasmagórico, ente justiciero de los simbos. Musicalmente, Charro Negro toca un set lleno de energía, sin concesiones. Las letras son un puñetazo al conformismo, a la apatía y a la poca conciencia comunitaria que domina en gran parte los sectores de nuestra sociedad triste. En el año 2010, Charro Negro presenta su primer disco titulado Abracadabra, con 7 cortes, una grabación sencilla y cruda. Con este disco la banda comienza a cabalgar por el circuito morelense. Se presenta en toquines, qué buena esa, subterráneos, actos culturales, kermeses y cualquier espacio donde su propuesta pueda ser escuchada, vista y comentada. En el año 2014 lanza este segundo álbum llamado Cadáver, un disco de 10 rolas llenas de espíritu rebelde y propositivo, ¿no? Durante los primeros años, Martín Lucero se hizo acompañar por una infinidad de amigos, músicos, ¿ah? Que los acompañaba a los toquines en vivo. Pero a partir del año 2018 dijo, ah, se acabó la cuestión, no voy a estar esperando a Juanito que venga aquí porque está pinche borracho y tirado en el suelo después de tomar esos tequilas. Y dijo, ya voy a tocar en solitario, se acabó. Soportado por una muralla de secuencias de batería y bajos para hacerse cargo de la guitarra y las voces. Cosa muy poco usual para una propuesta musical de alto poder. Pero le ha dado muy buenos resultados, sí, pues claro, porque después de tocar en los toquines, la guita se la deja para él. En el año 2019, Charro Negro pone en circulación un EP de 3 temas, dice Pablo. Charro Negro, esta es la frase del nombre, sigue cabalgando por todo el país, difundiendo su música y verbo combativo, poniendo su esfuerzo para que la sociedad mexicana sea más participativa y tome como suya la bandera de la justicia y la libertad. Señores y señoritas, los dejamos con Charro Negro y No Somos 100, aquí en la Hora del Pinche Cole, güey. We'll be right back. canción llamada No Somos 100. Oye, si quieren más información, está bueno el proyecto. De hecho, me llegó el Creative Prensa y está bueno. Tiene su onda, ¿ya? Tiene su concepto, ¿eh? Su propuesta de valor. Si quieren más información de Charro Negro, caradelibro.com/charronegrocombativo. Bien combativo, ¿ya? Para que usted se acerque al muchacho. Si usted está en México y lo quería ver, bien. Si usted está en Chile y lo quiere traer a Chile, bien. Si usted está en Chile y quería viajar a México a verlo, bien. Hágalo lo que quiera. Pero ahí le dejamos el dato, ¿eh? Para que lo conozca, ¿eh? A este muchacho. Vamos a seguir con Decapolis. Vamos a seguir con los solistas, mira. Decapolis, otro más que también ahí dijo, ah, esto huevo, ya voy a hacer una hueva solista. Ya, Decapolis es el proyecto de Carlos Riquelme Aliaga. Él es de Iquique, Chile, así que puede ir a grabar a Black Flag Studio. Y practica algo así como un heavy metal clásico. Los vamos a dejar con Decapolis y esta canción que se llama Llanto Frenético. Y seguimos aquí en la hora del turrón. Y eso fue Decapolis con Llanto Frenético. Y si quieres más información, facebook.com/Decapolis Banda. ¿Cómo puede aparecer tu banda aquí en La Hora del T-Rock? Es muy fácil, solamente tienes que enviar tu material a lahoradelterrock@gmail.com. Tu single, MP3, el link de tu videoclip, el kit de prensa, el comunicado de prensa, todo, todo al correo que te acabo de señalar. Lo vuelvo a repetir, lahoradelterrock@gmail.com. ¿Ah? Nosotros estamos recibiendo todas las semanas, está llegando de muchas partes, eso es lo que me gusta, que no solamente de Chile, sino que también está llegando. Perú ha mandado harto, Venezuela está mandando harto, España manda bastante, México también manda, así que si usted es de otro país, mande nomás, mande, mande. Colombia, Bolivia, Estados Unidos, qué sé yo, Noruega, la otra vez no llegó algo de Noruega. Bueno, siempre estamos recibiendo, Grecia también tuvimos una vez. Estamos recibiendo material de todas partes, así que hágalo, no tenga miedo. Están a la cola de espera, obvio, ¿ah? Los primeros que llegan son los que salen al programa y así van esperando los demás hasta que les toque su turno. Vamos a conocer a Trauma, que nace a mediados del año 94 en Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela, como iniciativa de Henry Rodríguez. Luego de un año de superar gran cantidad de obstáculos y muchos cambios de integrantes y estilos musicales, los cuales estaban siempre influenciados mayormente por el hardcore punk, siempre mezclando un poco del death metal, sobre todo en lo gutural de las voces Greencore y Noise, ¿eh? Decidieron mantener un mismo nombre y es como así nace la idea de Trauma. Conformado inicialmente por Jean Carlos Parra en la primera voz, Alexander Sosa Hueso en la segunda voz, Henry Rodríguez en los drummer, Cristian Sachman en la guitarra y por último Jorge Paz en el bajo. Actualmente la banda está conformada por Jorge Galet en guitarra, Romy Gutiérrez en el bajo y guitarra, Henry Rodríguez en la batería y por último Alexander Sosa Hueso en la voz. La discografía de Trauma es bastante larga, te voy a decir. Bueno, son del año 90, así que Reino de las Naciones Oscuras, 97, El Nombre de la Ciencia, en el 98, Prejuicios y Miedos, del 2002, Buitres Carroñeros, del año 2007, Dios Corporation, del año 2012, Conspiración del Sistema, del 2014, Miseria de Muchos es la Tiranía de Unos Pocos, en el año 2019, y Los 25 Años de Ruido, un compilado editado entonces en el año 2019 también. Vamos a dejarlos con Trauma y esta canción suave para hacer dormir a la guagua, Estructuras del Poder, aquí en La Hora del Terror. We'll be right back. Eso fue Trauma con Estructuras del Poder. Váyase a la facebook.com, Trauma Ven, como si fuera Venezuela, Trauma Ven, para saludar a los amigos de Venezuela. Oye, todos los capítulos de La Hora del Terror están en la www.lahoradelterror.com, nuestras redes sociales, para que nos sigas e interactúes con nosotros, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify, donde están nuestros compilados de La Hora del Terror. La Hora del Terror es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia, y venimos en son de paz y de mucho rock and roll, y es producida por Lengua Verde, esta agencia generadora de contenidos. Además trabaja con artistas, manda comunicados de prensa, te hace asesoría, etcétera, etcétera. Si quieres más información de Lengua Verde, te vas a Facebook y lo buscas por Lengua Verde. Vámonos con la última banda. Ellos se llaman, espero no equivocarme, se llaman Sky Zane. Es una banda chilena de groove metal formada en el año 2010 por su único integrante vigente en la actualidad, Eduardo Parada, guitarrista y vocalista. En el año 2012 se une a la banda el guitarrista Francisco Rojas. En el año 2014, Mauricio Torrealba en la batería. 2016, Joan Pilsen, bajista y vocalista. Y por último, Fabio Poblete en la voz. En el año 2017 graban su álbum Cáncer con el sello Batiendo Records, que está lanzado y, o sea, ya está disponible en Spotify, iTunes, Deezer y todas las plataformas de distribución y descarga de internet. Las canciones de la banda en su totalidad fueron creadas por la agrupación actual. Cabe destacar que el primer sencillo de la banda fue En el nombre del Padre. Las líricas, ¿no?, en general van dirigidas a la locura en la que se encuentra la sociedad actual y la forma de control que tienen sobre las personas. Adicionalmente se encuentran algunas canciones que hacen referencia a la ficción y un poco de terror o terror, qué miedo. La historia de la banda con sus integrantes actuales comienza, ¿no?, en el año 2016. Seguramente antes pasó mucha gente. Entonces, ¿cómo parte la banda? 2016 de Real One. Hicieron varias presentaciones en vivo, tanto en Santiago como fuera de Santiago. Y en el año 2019 empezaron a grabar su segundo disco, ¿no? Bien, si quieres más información de Sky Zane, www.facebook.com/SkyZaneChile. Calentamos los motores y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del Terror Radio Show. Lo dejamos con Sky Zane y Duende Demonio. ¡Hasta la vista! ¡Terrícolas! ¡Tarán! Demonio te peñora los sueños.